Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 26 de septiembre. El delegado de Zona Franca de Cádiz, Jorge Ramos, visitaba ayer nuestra localidad para presentar el proyecto de construcción de 10 naves industriales destinadas a emprendedores, una iniciativa que se pone en marcha en colaboración con la Cámara de Comercio, la Fundación Incide y el Ayuntamiento de Ubrique. En rueda de prensa, en la que también participaba el alcalde de nuestra localidad, Manuel Toro, se ha anunciado que las naves se van a construir en un solar del Plan Parcial 1 de 1.568 metros cuadrados, que actualmente es propiedad de la Cámara de Comercio de Cádiz. Zona Franca va a invertir en este proyecto 1.250.000 euros, con financiación de los fondos europeos. Las naves serán alquiladas a empresas de nueva creación, con mensualidades que no van a superar los 300 euros. Para nosotros es una gran satisfacción que nos visite hoy a la población de Ubrique y sin duda pues el trabajo conjunto que ha hecho el Ayuntamiento de Ubrique y Zona Franca, en este trabajo que llevamos ya muchísimos meses trabajando, y este es el resultado, después de todos estos meses, pues resultado positivo, ¿no? Que al final Zona Franca, pues junto con Cámara de Comercio y la Fundación Incide, pues hacen una inversión importante ahora mismo, que sin duda en estos momentos es crucial, donde el desarrollo será de 10 naves para emprendedores. Todos sabemos que el sector de la piel sigue demandando suelo industrial y, en este caso, pues esta inversión importantísima en este momento, sin duda pensando siempre en esos emprendedores que tengan una facilidad a la hora de emprender sus empresas y que van a tener la facilidad de tener una nave pagando un alquiler modélico. Y sin duda es importante, porque cualquier empresa que hoy se inicia, el que tenga esta posibilidad de iniciar su empresa, el crecimiento sin duda va a ser mayor y es muy importante. Yo agradezco a Jorge el apoyo que nos da Ubrique con esta inversión importantísima en este momento. Muy bien, muchísimas gracias, alcalde. No hay por qué agradecer nada, porque en definitiva lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer de Zona Franca, ¿no? O sea, Zona Franca es una empresa de carácter público que se integra dentro del Ministerio de Hacienda y que su objeto social está claro y diáfano, es fomentar y generar la actividad económica. Y evidentemente, para que seamos capaces de crear riqueza, para que seamos capaces de crear empleo, es evidente que las administraciones, en este caso Zona Franca, una administración pública del Gobierno de España, pues tiene claro que tiene que hacer apuestas en aquellos sitios donde se nos demande esa ayuda. Efectivamente, hemos hablado mucho de ese tema. La verdad es que tampoco ha durado mucho tiempo este parto. Ha sido un parto en el cual nos hemos puesto de acuerdo muy pronto. Y además esta operación es una operación que es bonita de la perspectiva de que lo que demuestra es que el conjunto de las administraciones se pueden poner perfectamente de acuerdo en base a la finalidad, que no es otra que la de creación de riqueza, y como consecuencia de la creación de riqueza, la creación de empleo, ¿no? Por eso yo querría destacar la disposición de la Cámara de Comercio de Cádiz, querría destacar también la posición de Incide, que es la fundación, y querría naturalmente destacar, como no puede ser de otra manera, porque si no, no lo hubiéramos hecho, no lo haríamos, que es al Ayuntamiento de Ubrique, porque nosotros, al menos de que yo estoy como delegado especial del Estado de Zona Franca, yo voy de la mano en todas las actuaciones con los ayuntamientos. Consiguientemente, la resolución de esto es que, al final, Zona Franca va a hacer una inversión que calculamos que estará del orden de 1.250.000 euros y que pasará por la adquisición del suelo, que es propiedad de la Cámara de Comercio, se lo compraremos nosotros, y nosotros financiaremos el resto de la obra, que yo calculo que oscilará pues entre 850.000 a 950.000, a 1.000.000 de euros será la obra. ¿Y qué obra vamos a realizar? Pues vamos a realizar una obra en ese solar que le compraríamos concretamente a la Cámara de Comercio. Y esa obra sería una actividad, yo creo que muy importante, además, sobre todo en este momento crucial, sobre una parcela de 1.568 metros cuadrados, y haríamos 10 naves. 4 de esas naves tendrían